Uf, pues esta sí que es una pregunta muy complicada, la verdad. Bueno, se escucha por ahí un perro, ¿no? Bueno, yo para un podcast para divertirse, qué complicado. Ah, bueno, pues mira, para divertirse, Zafarrancho Vilima. Para divertirse, Zafarrancho Vilima, juego con el perro. Para aprender, Joan Boluda, marketing online de Joan Boluda. Como marca personal, brand stoker, que es de branding, no, pero no tiene mucho que ver con la marca personal, no sé, algo así. Para ganar dinero, si lo supiera, pues os lo diría. Para crear polémica, él va por nosotras, claramente. Para reflexionar, uff, ahí me pillas. Para conocer gente interesante. Para conocer gente interesante, el podcast de Alex Fidalgo. Para ser feliz, yo diría que Buenos Días Mundo. Y para odiar, no escucho ese tipo de podcast.